casi 10 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con nuestro espacio habitual de cada jueves, Cosa de Todos, en el que ya saben que nos van acompañando integrantes del equipo municipal de gobierno o de las distintas formaciones políticas que integran la corporación municipal. En esa ronda de intervenciones, hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy llegaba el turno para el Partido Popular y, de hecho, ya están aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique dos de sus concejales, Manuel Toro, concejal y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Manolo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, de todo ubriqueño. Y también Alejandro Tenorio, concejal del Grupo Popular, como decimos, en el Ayuntamiento de Ubrique. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con ellos vamos a conversar durante los próximos instantes, hasta la una y unos minutos, como es habitual. Y ya saben que los grandes protagonistas son nuestros oyentes, todos ustedes que nos pueden dejar sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, 46-2004-2155, vía también LINE, a través de LINE nos pueden dejar esos mensajes con preguntas, sugerencias, el correo electrónico o las redes sociales. Nosotros que estaremos atentos a lo largo del transcurso del programa para ver esas preguntas y, de hecho, alguna ya por aquí que nos va llegando y que dejaremos para la segunda parte de este espacio. Antes iremos repasando distintas cuestiones en torno a lo que es el trabajo, las propuestas que realiza, en este caso, en el día de hoy, el Grupo Popular. Y antes de comenzar, por cierto, una nota de la Concejalía de Tráfico, ya que vamos a hablar de temas municipales y demás. Bueno, pues la Concejalía de Tráfico que informa que, debido a la lluvia, la ITV de motos que tiene lugar en el día de hoy en nuestra población se traslada a los depósitos de vehículos de la policía local, en las bodegas que más. Así que la ITV de motos se realiza hoy, pero debido a la lluvia, en los depósitos de vehículos de la policía local, en las bodegas que más. Con ese apunte previo nos vamos a quedar y, bueno, pues ahora sí, entramos de lleno en este espacio, Cosa de Todos, temas que, bueno, pues desde el Partido Popular se quieren abordar, como, por ejemplo, en el caso de Alejandro, quería referirte, para comenzar, a la calle de San Sebastián y a la reordenación de aparcamientos, ¿no? Sí, porque la verdad es que los vecinos están muy preocupados en ese tema. Estamos viendo últimamente que no hay ninguna ordenación en los sistemas de aparcamiento y por eso desde aquí queremos trasladarle al equipo de gobierno nuestras inquietudes en ese tema, ¿no? Que más o menos vayan ordenando, se señalice, porque últimamente hemos visto coches encima de aceras, tapando puertas. Y queremos en este tema darle nuestro punto de vista, que debemos de acotarlo y señalizarlo como es debido. Sí, una cuestión que hace referencia a Alejandro y que sin duda ya nos habían trasladado los vecinos también, que lo hicimos mención de este tema en el pleno anterior también, y trasladando pues esa preocupación también, que hay puestas unas vallas en la calle San Sebastián y, bueno, que los vecinos están pidiendo también, pues, como digo, ese traslado que hicimos al equipo de gobierno y que también tomaron nota de ello para subsanar este problema en cuanto que vayan ahí también puestos los pivotes. Temas también muy concretos, que quería abordar, cómo es el caso de la carretera de Cortes, ¿no? Sí, hombre, está en muy malas condiciones. Lo hemos propuesto nosotros también a través de la Junta, a través de los diversos organismos y tenemos, los vecinos están muy descontentos por el tema de esa carretera. Han arreglado la zona de la carretera de Ubrique al Bosque y aquella zona no se le ha tocado en nada y queremos trasladarle a los organismos competentes que deberían arreglar esa carretera. Sí, sobre este tema mantuvimos reunión también hace dos semanas con compañeros de trabajo, que donde estaba Teófila, estaba María José García Pelayo, también estaba el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Pepe Loaiza, y le trasladamos en esa reunión pues la solicitud que hacen los ubriqueños en cuanto al estado de la carretera de Ubrique al Mojón, en este caso, que está en malísimas condiciones. Entonces, en esa reunión que mantuvimos con, como digo, con los compañeros, tanto parlamentarios y como también aquellos diputados en el Congreso, pues para presentar una propuesta a nivel del Partido Grupo Popular para instar a la Junta de Andalucía el mal estado que está esa carretera y bueno, que llevamos tantos años demandando. Hemos observado que a la entrada de Ubrique, por la entrada de la carretera del Bosque Ubrique, sí ha habido allí una zona que se ha echado el asfalto, pero vamos, la que está en malísimas condiciones, y en este caso es competencia total de la propia Junta de Andalucía, pues por nuestra parte, como digo, el Grupo Popular va a hacer una propuesta, instar a la Junta de Andalucía para que, de alguna forma, una vez que ya están presupuestados y dotados económicamente los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues se tenga en cuenta el mal estado de la carretera y, sin duda, pues, como digo, el Grupo Popular va a seguir ahí trabajando para trasladar esa preocupación por esa carretera que está totalmente indigna, y son muchos la circulación que hay ahí, tanto de coches como de ciclismo también, y entendemos que es una cuestión urgente de que este tema se solucione. Otro de los temas que, por ejemplo, queréis recordar, hace referencia a una moción que finalmente, si no me equivoco, fue presentada en conjunto en el uh-huh. Ayuntamiento de Ubrique, pero sí. Que partía por parte del Partido Popular, referencia, ¿no?, a la supresión temporal del helicóptero del servicio, el 061, ¿no? Sí, era un servicio que se prestaba desde Jerez, pero solamente durante 6 meses. Nosotros hicimos esa moción para que los demás grupos nos apoyaran y llevarla conjuntamente entre todos para que ese servicio se prestase. En principio no nos apoyaron, pero luego ya se hizo una presión conjunta y se ha mandado al organismo competente. Uh-huh. Es decir, que se trata de el helicóptero del hospital de Jerez, uh-huh. porque ahora mismo, en caso de emergencia, bueno, llegaría desde Sevilla, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y realmente, como decía Alejandro, fue una propuesta que me entregamos en el mes de noviembre, y que sin duda también pues lo estaban llevando a cabo también otros pueblos de la sierra. Y también, bueno, realmente, pues también era una preocupación que nos habían trasladado también vecinos, y que también fue una propuesta del Partido Popular, que a través de una subvención que localizamos de la Junta de Andalucía, correspondiente al tema de salud, pues pudimos hacer aquella pista para el helicóptero, que sin duda, en caso pues de urgencia para cualquier ubriqueño, pues fuese de alguna manera mucho más rápida y evitando males mayores. Y presentamos, como digo, una propuesta en el mes de noviembre que posteriormente fue presentada por el consenso de todos los partidos políticos y fue aprobada. Pues eso ya decimos sobre esa moción y un poco dentro de lo que es el trabajo que realiza el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, una de las últimas propuestas presentadas. Otros temas que, por ejemplo, queréis abordar, en el caso de Manolo Toro, es integrante del Consejo, ¿no?, de Administración de Básica, en representación del Ayuntamiento de Ubrique, uno de los representantes. Y bueno, pues días atrás mantuviste participaste de una reunión. Quería referirte, ¿no?, a ese tema, a lo que es la gestión de Básica, ¿no? Sí, exactamente. Dentro del de la localidad de Ubrique, en este caso hay 3 representantes en el Consejo de Administración de Básica, donde está la alcaldesa como consejera delegada y un técnico del ayuntamiento, Pedro Virué, y por parte de la oposición pues está el Partido Popular. Esta reunión se mantuvo el día 4 de febrero, y bueno, quería también informar, independientemente que la alcaldesa pues informe previamente también de este tema, pues como tenemos responsabilidad en este tema, pues en esta reunión que se celebró el día 4 de febrero, mantuvimos pues fueron 15 puntos en concreto. Allí se habló pues de la situación económica actual de Básica, haciendo referencia al ejercicio 2015, donde el volumen de negocio que se ha llevado a cabo en el 2015 ha sido de 3.762.000 euros, y con un resultado y un beneficio de 136.562 euros antes de impuestos. Es un volumen importante, fue una decisión también, lógicamente, que el Grupo Popular tuvo la determinación, cuando llevó a pleno junto con otros partidos políticos, la aprobación de pasar también de empresa privada a empresa pública 100%. Y bueno, fue una decisión en conjunto y sin duda pues el resultado que está dando actualmente, siempre pensando en la mejora de los servicios, pues fue un tema también positivo que el Grupo Popular tomó esta decisión. Y como digo, pues nos informaron de ese volumen de negocio durante el 2015. Sería a nivel global, ¿no? En toda la sierra, evidentemente, donde, no solo en sí. Ubrique, sino el global, ¿no? Sí, el global de todos los pueblos que están ahora mismo dentro de Básica. Que también uno de los puntos que se llevaron a cabo era el convenio firmado entre la Mancomunidad y, en este caso, las adendas, donde localidades como El Bosque, Bornos, Setenil y Grazalema pues entraban también en este grupo de Básica, que bueno, siempre es importante porque a mayor volumen también de negocios siempre será más beneficioso para todas las localidades. De esos 15 puntos, bueno, hacer referencia a los que realmente nos interesa de cara a la población de Ubrique, pues uno de los puntos en este caso era el punto 11, que se llevaba sobre la propuesta de aprobación de pliego administrativo para la licitación de la construcción de las instalaciones de la empresa Básica en la localidad de Ubrique. Este era un proyecto que el Grupo Popular había iniciado, donde independientemente de tomar la decisión de que todos los trabajadores siguieran con la seguridad de estar en la empresa, manteniendo los impuestos en la basura, pues también una de las inversiones, independientemente de otras licitaciones que se tienen que llevar a cabo para la compra de camiones, pues tener proyecto de que se haría detrás del Lidl para las instalaciones de camiones en aquella zona. Y entonces lo que estuvimos viendo sobre esta propuesta, porque el Ayuntamiento de Ubrique tiene que mandar, diríamos, el proyecto final de cómo iría concretamente esta obra, esta ubicación, para que posteriormente se haga su licitación. Estábamos hablando de una licitación de unos 400 y pico mil euros, donde empresas de Ubrique, pues lógicamente es importante que estén ahí pendientes para entrar en esa licitación. Otra de las cuestiones que también, de los 15 puntos que también se llevaron a cabo, pues era el tema de... Hay una propuesta también sobre aprobación de ampliación de dos perfiles correspondientes a categoría de profesionales de peón de jardinería y peón especialista. Y lo que estuvimos hablando sobre las bases que se iban a regular en la bolsa de trabajo de Básica para la localidad de Ubrique. Hay otros puntos en sí, pero vamos, son aspectos que no competen a la población de Ubrique, y quería hacer referencia para que la población de Ubrique estuviera informada que, bueno, estamos en oposición y seguimos, lógicamente, pues siendo responsables y estando informados de todos aquellos aspectos donde tenemos también, en este caso, responsabilidad en el Consejo de Administración. En el caso de... Perdón por la voz, tengo la voz un poquillo tomadita. Los resfriados de estos días, esto es habitual. De estos días son, en cuanto a Básica, recordamos, la empresa a nivel mancomunado, empresa pública, que gestiona lo que es la recogida de basura y limpieza viaria, en vez de bioreciclaje, como hasta hace un tiempo en nuestra localidad, bueno, pues es Básica. Comentábamos, ¿no?, ese proyecto de las instalaciones que van a ir junto a lo que era el Lidl en su momento, y decías, por tanto, que uno de los puntos que se abordaron es la aprobación de las bases para la licitación, por tanto, próximamente, ¿no? Exactamente, lo que quedaba por parte del Ayuntamiento de Ubrique, en este caso por parte de los técnicos, era el proyecto final para enviarlo a la propia Mancomunidad, y previamente ya consensuado con el Ayuntamiento, Básica y Ayuntamiento, pues iniciar ya esas bases de licitación para llevar a cabo esa obra, que sin duda es importante pues trasladar la situación actual que está en la Plaza Estrella, trasladarla en aquella zona donde irán camiones. Es decir, allí solamente lo que va a haber son las instalaciones para camiones, para despacho, para el personal, y sin duda también había una parte allí donde se iban a ampliar también para zonas de aparcamiento. Pues ya decimos, esto en torno a básica. Manolo, que quería referirte también a lo que ha sido el último pleno, recordemos, pleno extraordinario este pasado martes, que venía un poco a finalizar todo lo que es el proceso de aprobación de los presupuestos de este año 2016. Una vez que se aprueban inicialmente, hay un tiempo para posibles alegaciones. Se había presentado unas alegaciones por parte de trabajadores laborales del Ayuntamiento de Ubrique y por tanto había que resolver esas alegaciones para ya proceder, ¿no?, a la aprobación definitiva, que tuvo lugar el martes. Y te quería referir sobre todo a ese tema, ¿no? Sí, vamos, tuvimos un pleno extraordinario el martes donde el tema había un único punto en el orden del día, donde el punto en concreto era la desestimar la reclamación presentada con fecha 1 de febrero de 2006 por determinados empleados públicos en este ayuntamiento contra el expediente de aprobación de los presupuestos generales del ejercicio 2016. La propuesta que presentaron, en este caso estaba firmada por 14-15 de personal laboral, que se presentó el día 1 de febrero, con lo cual el presupuesto a ver esta alegación no quedaba aprobado en sí, y se llevó como punto de urgencia para que se siguiera el procedimiento de aprobación final ya del presupuesto. En este caso, el Grupo Popular pues se abstuvo en este punto. También hubo también abstenciones de otros grupos políticos. Y en este caso, pues bueno, nuestra opción por la toma de decisión que tuvimos en este aspecto de abstención, pues entendemos que lógicamente pues cualquier reclamación que hace los trabajadores tienen lógicamente sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Entendemos que esto también repercute a una subida que hubo, un incremento en los funcionarios en el año 2014, donde la subdelegación de gobierno un poco regulaba de que en la distinto salario el concepto de productividad había que pasarlo al complemento específico, una cuestión que solicitaba la subdelegación de gobierno en los presupuestos, y se llevó a pleno, se aprobó, y hay un poco ahí, pues bueno, un poco es el tema de el planteamiento que hacen los laborales en este aspecto, que hay una diferencia importante entre los sueldos laborales y de funcionarios, lógicamente suele haberlo por haber técnicos habilitados nacionales, es decir, pero la propuesta en sí que llevamos a por esta extensión es que lógicamente el Grupo Popular pues estaba a disposición del equipo de gobierno pues para echar una mano en lo que fuese, porque entendemos que es un tema que se tiene que subsanar con una relación de puesto de trabajo, una RPT, que ya el Grupo Popular intentó llevar a cabo en la anterior legislatura, donde se mantuvo reuniones con los diferentes representantes sindicales del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, al final no se llegó a un acuerdo, pero es un tema que de alguna forma subsanaría, como digo, con este RPT, por aquella diferencia entre aspectos de valoración de cada puesto de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique, ya fuesen funcionarios o laborales fijos. Eso ya decimos, en torno a ese pleno extraordinario que tenía lugar el pasado martes. Más cuestiones que queréis abordar. En este caso, bueno, se trataría ya de un tema dentro de lo que es el ámbito regional, una propuesta que hace el Partido Popular en relación al impuesto de sucesiones, ¿no? Porque nosotros lo que como partido proponemos acabar con la desigualdad, ¿no?, en Andalucía. Con esa propuesta que hace llegar el Partido Popular a través de nuestro presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, porque realmente en Andalucía existe una doble tributación a la hora de heredar, ¿no? Existe una doble tributación clarísima porque se está penalizando un patrimonio que pertenece a una familia que ya lo pagó en su día, ¿no? Esos impuestos ya se pagaron en su día, pero no es de recibo que el hijo tenga que volver a pagar por lo que ya tributó su padre. Vemos que eso es una forma de acabar con la desigualdad en esos puntos. La verdad que Andalucía tiene una alta presión fiscal y es un freno para nuestra economía y no favorece la migración norte-sur. Por ejemplo, un ciudadano vasco que se venga a vivir aquí y se gaste su dinero y se compra una casa en Andalucía, cuando fallece, la mujer sabe que, por ejemplo, en Bilbao, si se muere en Bilbao, no va a tributar allí, y si se viene a Andalucía, va a restar mucho cero a su herencia, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es atraer nuevos residentes a nuestra comunidad, ganaríamos todo, como por ejemplo, la Junta disfrutaría del cobro de impuestos de transmisiones patrimoniales con la compra de los inmuebles, los ayuntamientos ingresaríamos las plusvalías en la transmisión o del IBI anualmente por la contribución urbana, Hacienda cobraría el IRPF y la economía del municipio crecería bastante, vamos. Y no, sobre este punto me gustaría acabar diciendo que en Andalucía estamos a la cabeza, como todos sabemos, en el desempleo y en la carga fiscal, y deberíamos hacernos una pregunta, ¿no? Deberíamos hacer la pregunta que si no deberíamos plantearnos que si invertimos una cosa, quizás la otra también lo haga, ¿no? Pues eso, en relación a este tema que se está planteando a nivel regional, en el Parlamento de Andalucía, la propuesta por parte del Partido Popular, y también, ¿no, Cris? Como decíamos, hacer referencia a este tema. Sí, no, este es un tema importante, ¿no? Como ha hecho referencia concretamente Alejandro, pues realmente, si hablamos del impuesto a transmisiones, a mucha gente le sonará un poco raro, o pensará que, bueno, que el Grupo Popular, estamos hablando de impuestos a transmisiones, que afecta a personas con bastante patrimonio. Y, lógicamente, el impuesto a transmisiones pues afecta a todos los ciudadanos, medio y alto. En este caso, no es lógico, vemos todos los días, por ejemplo, como muchas empresas andaluzas, al final el domicilio fiscal se lo están llevando a la Comunidad Autónoma de Madrid. Y bueno, eso no es lógico que haya empresas andaluzas que están trasladándose eso con ese valor añadido, se lo están llevando a Madrid. Y lo que tiene que hacer la Junta y lo que propone el Grupo Popular a nivel regional es que el impuesto de transmisiones, pues de alguna manera, pues desaparezca. En Madrid ahora mismo, la Comunidad Autónoma de Madrid, hay un valor del 1%, y sin en cambio, en ese mismo capítulo en Andalucía, pues está costando una barbaridad, no sé si el 7 o el 8% aproximadamente. Entonces afecta lógicamente a una familia normal y corriente que durante toda su vida está trabajando para poder pagar un piso, su hipoteca, con toda la dificultad, con las cuestiones de trabajo actuales que hay, y al final, cuando tú quieres dejar para tus hijos un bien común que te ha costado toda la vida, tienes que tener una cantidad importante de dinero guardado para pagar ese impuesto. No es lógico que después de todo un periodo de una vida trabajando para tener una vivienda, pues lógicamente tengas que estar preocupado después de tener un dinero bastante curioso para pagar este impuesto de transmisiones patrimoniales, que no es lógico. Entonces el Grupo Popular, yo lo he presentado en otras ocasiones en la Junta de Andalucía, y es un aspecto que estamos recogiendo firmas. Yo creo que son más de 300.000 firmas que se han recogido a nivel de Andalucía para intentar que este impuesto de transmisiones, pues la Junta de Andalucía se lleve en un punto y que se debate, lógicamente va a repercutir en todos los ciudadanos de Andalucía. Pues eso, en torno a este tema, ya decimos, el impuesto de sucesiones y la propuesta que hace el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía. Nos vamos a quedar ya, son las cuestiones que queríais abordar en principio, la mayor parte, como hemos visto al principio, relacionadas con esta localidad dentro del ámbito municipal, esta última cuestión que también hemos comprobado. Y bueno, pues vamos a entrar con las preguntas de los oyentes. Ya tenemos alguna por aquí, pero animamos a los oyentes a que participen, como cada semana, como cada jueves, a través de los teléfonos de la radio 46204-2155. A través de Line nos pueden dejar su mensaje en radiobrique@radiobrique.com, en nuestro correo electrónico, o incluso las redes sociales. Si entran en Facebook, pues también pueden dejar la pregunta. Lo digo porque suele ocurrir que las cuestiones al final se agolpan en los últimos minutos, cuando ya prácticamente nos estamos despidiendo. Así que comenzamos. Por ejemplo, la primera de las preguntas gira en torno a unos maceteros que se ha colocado, ha puesto el ayuntamiento, en la acera de la guardería de La Esperanza. Un oyente se queja de esos maceteros que impiden, dice, que los padres puedan subirse en la acera para dejar a los pequeños en el centro, en la guardería, ante la falta de aparcamientos en esa zona. Entiende que esta situación no está bien, aquello de dejar el coche en la acera, pero a los padres no les queda otra alternativa que hacerlo. Por ello propone que se habilite en esa zona una plaza especial de aparcamiento para estos casos. Sí, eso, esos vecinos de la zona, diríamos, de la zona de la guardería, ya no la han trasladado, porque decirle también a los briqueños que estamos manteniendo reuniones con colectivos también y asociaciones que también así nos los están solicitando. Y en esta ocasión, pues también vecinos de esa zona, del doctor Herrera Oria, pues nos han trasladado el que se han puesto allí estos maceteros, y vamos a trasladar al equipo de gobierno en este pleno, en este punto, a ver qué solución se busca, ¿no? Porque realmente allí, si hay en esa zona, si hay un colapso de vehículos, cuando los padres y madres van a recoger a sus críos, y en este caso aparcan en lo alto de la acera, y por lo cual se hace allí un embotellamiento de vehículos. Vamos, ya nos han propuesto vecinos que traslademos al equipo de gobierno esta solución, a ver de qué forma, pues en esa hora punta de recoger los críos, como los hay también en otras zonas, pues se pueda buscar una solución a que no se forme también ese embotellamiento en esa zona, ¿no? Problema que es muy habitual, ¿no? De hace ya muchos años y en todos los centros educativos prácticamente, porque claro, es agolpamiento de muchas personas que van a recoger y los críos y los profesores que van a salir, o sea, gran afluencia en poco tiempo, y la verdad es que chocan ahí, por un lado, el tema de no saber dónde aparcar, pero también es verdad que si se montan los vehículos a la acera, después no pueden pasar por allí los peatones, tienen que pasar a la vía por donde van los coches, con el peligro que ello conlleva, así que ahí hay una problemática importante, ¿no? Sí, no, es un punto, como hemos trasladado, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, en responsabilidad del gobierno anterior también, y así nos solicitaban muchos de los ciudadanos, y es un punto importante que queda por solucionar en Ubrique, ¿no? El problema importante de aparcamiento en esa zona, y no solamente a la salida de los colegios, sino un punto importante que habrá que ir, y ahora, bueno, tiene responsabilidad el equipo de gobierno actual, y que tendrán que buscar soluciones a este tema, porque es una demanda importante que se sigue haciendo por el gran problema de aparcamientos en Ubrique. Es un problema, ese agolpamiento, digo, que parece que va a más, ¿no? Los embotellamientos de tráfico bueno, pues ese agolpamiento de personas que, digo, sobre todo en los centros educativos a esa hora. Se hacen ahora punta, y la verdad, pues, aunque también ahí actúa la policía local también, pero digo, en horas punta se hace allí un poco un gran caos de aparcamiento, porque todo el mundo sale a esa misma hora, ¿no? Y se tiene que ir buscando soluciones al tema de aparcamiento. Bueno, pues eso por un lado. De otro lado, un vecino pregunta si el señor Toro, dice, se ha preocupado por preguntar al equipo de gobierno dónde irá ubicado el recinto ferial. Bueno, el recinto ferial, en esa propuesta inicial que hizo el equipo de gobierno anterior, nosotros propusimos, cuando estuvimos trabajando para el tema del Plan General de Urbanismo, planteábamos la zona de Las Palmeras, era para ampliar, ya se hizo allí una mejora, y nuestro planteamiento inicial en el PGOU fue trasladar un poco más abajo un recinto para las atracciones, con lo cual quedaba toda esa zona. En ese planteamiento inicial del PGOU, pues la propuesta del actual equipo de gobierno eran varias zonas también, que hicieron una consulta previa. Una era la zona de los olivares, otra era la zona también que se planteaba en Las Palmeras, más abajo también. Es decir, actualmente, pues, con esa aprobación inicial, y en este caso nuestra propuesta para este ciudadano, que nuestra propuesta en el PGOU fue en la misma zona de Las Palmeras ampliar ese recinto ferial. Bueno, ahora se hizo esa aprobación inicial del Plan General de Urbanismo y y ahora mismo, pues lógicamente, el equipo actual de gobierno tendrá que seguir trabajando para concretar cuál sería la zona adecuada. Bueno, pues esto ya decimos sobre la ubicación del recinto ferial. Otra pregunta ahora en cuanto a tráfico, aparcamientos. Un oyente pregunta si es obligatorio la placa de vado en un garaje con muchos coches. Comenta si es obligatorio tener placa en todos los garajes. Dice que hay muchos vecinos que tienen garaje y no tienen placa y ellos mismos piden que no se aparque en sus puertas. No, obligatoriamente cuando una persona tiene concretamente tiene que tener su placa. Lógicamente tiene que solicitar la placa al ayuntamiento de Ubrique. Lógicamente no se debe de tener un aparcamiento cerrado y además aparcar en el coche, pero lo cual se tiene que solicitar, es decir, los ciudadanos que se tiene que solicitar al ayuntamiento la placa correspondiente para que se identifique, lógicamente. Ese vado, ¿no? De hecho, si no hay placa, es como si no hubiera nada. Quiere decir que puede haber una puerta de garaje, puede ser para almacenar o para lo que sea. Nadie tiene por qué sobreentender. Y además, el derecho se gana una vez que tú pagas el vado, que lo que te da derecho es que ahí no aparque. Pero tampoco ni siquiera tú mismo puedes aparcar en esa puerta. Exactamente. Te autoriza y está identificando que hay un vado que está totalmente legalizado. Así que, por tanto, sí que es imprescindible para obtener ese derecho, ¿no? Sí, imprescindible, lógicamente, pues, claro, como hablamos anteriormente, no hay un gran problema en los aparcamientos en Ubrique, que es un tema que vamos a seguir trabajando desde la oposición también y solicitando al equipo del gobierno actual qué planteamientos de futuro tiene para ir solucionando los problemas de aparcamientos en Ubrique. Decía Diego, por la segunda parte, ¿no?, de la pregunta, decía, hay muchos vecinos que tienen garaje y no tienen placa y ellos mismos piden que no se aparquen sus puertas. Ya sería una cuestión de voluntad, buena voluntad del resto, quiero decir, porque no hay obligación. Se podría aparcar y, de hecho, no podría ni llamar a la policía, porque si no tienes placa de vado no puede reclamar nada. No puede reclamarlo. Lógicamente, pues bueno, esto también es el consenso de vecinos también, que se ayudan perfectamente. Y bueno, hay otros también, bueno, que tienen, lógicamente, que obstaculizan, y lógicamente lo adecuado es que haya solicitado su placa al ayuntamiento y en este caso pues se le conceda y esté identificado que hay un vado correspondiente. Pues hablando de un poco tráfico, sí, también un oyente pregunta por qué los vehículos del servicio de limpieza, eso es lo que dice al menos esta oyente, ya decimos, nosotros no, desde luego, no nos referimos a esta cuestión, pero asegura este oyente que incumplen impunemente las normas de tráfico cada día, los vehículos del servicio de limpieza. Vamos a trasladar al equipo de gobierno, porque no deben de incumplir, es decir, en el objeto de su servicio, a la hora que tienen planteado, lógicamente, pues no deben de obstaculizar. Entiendo que el momento que puedan estar perjudicando es cuando están haciendo el servicio, pero no deben en ninguna manera obstaculizar, lógicamente, el trabajo de que otros vecinos también pues se les perjudiquen, ¿no? Trasladaremos al equipo del gobierno actual esta... No dice zona, ¿no?, concreta. No, la verdad es que habla en general. Lo cierto es que imagino que los vehículos de limpieza sí que tienen... No lo pregunto. Además, Manolo Torra ha tenido responsabilidades municipales con anterioridad, evidentemente, como todos conocemos. Entonces, no sé si los vehículos de limpieza tienen un permiso especial para, en determinadas calles, a lo mejor entrar de determinada manera, porque no puedan acceder, si pueden saltarse algún tipo de señalización para realizar su servicio o no. No, hombre, ahí realmente lo que... según qué zonas también de Ubrique, ¿no? Porque quizás se hace más difícil en el casco antiguo de Ubrique, pero también, de alguna forma, el horario que se plantea del servicio, ya a esa hora pues no hay tanta circulación, pero vamos, tiene que ser consciente tanto el conductor como el trabajador, si en ese momento hay circulación, pues lógicamente no acceder a crear problemas, pero habría que ver concretamente el caso, es decir, la calle y qué es lo que ha ocurrido. La verdad es que la cuestión en sí está en precisar, ¿no?, en concretar exactamente a qué se refiere. Y ya decimos, esto es algo que comenta un oyente, no sabemos exactamente a qué se refiere cuando dice que los vehículos del servicio de limpieza incumplen impunemente las normas de tráfico. Está claro que hay cosas que están permitidas que puedan hacer, como meter los vehículos por la Avenida España, ¿no? Lo que no puede hacer nadie, pero para limpiar claro. Las baldeadoras. Digo que hay excepciones claras y otras que a lo mejor no tanto, y a lo que se refiere, ¿no? Este oyente, ¿no? Sí, sí, en ese aspecto, lógicamente, el a la hora del servicio no tiene que, lógicamente, hacer su servicio siempre en las mejores condiciones y no obstaculizar la circulación también, ¿no? Mira, pues aquí una vecina nos precisa a lo que se refería. Dice que por la barriada La Rozuela cada día entran en sentido contrario. La Rozuela. Y evidentemente desconocemos los motivos, y eso además puede hacerlo, imagino que no puede hacerlo porque ningún tipo de vehículo, y ya decimos que esto lo dice una vecina, un oyente, que ni ponemos en duda ni certificamos, porque esto evidentemente habría que comprobarlo, pero bueno, pues está claro que tiene que tampoco se pueden incumplir las normas ningún vehículo porque puede haber una situación de peligro de tráfico, claro. Claro, por supuesto, vamos a transmitir a no solamente también el equipo de gobierno, sino al gerente de Básica, también esta responsabilidad, porque lógicamente, como digo, lo mismo que los ciudadanos también tenemos que velar por el mejor servicio, también lógicamente hay una responsabilidad en los trabajadores y deben, sin duda, ser también conscientes y serios a la hora de manipular un vehículo de esas grandes dimensiones y vamos a, como digo, a transmitir al equipo de gobierno actual y a Básica esta reclamación que hace esta vecina. Por Line, dicen, la grúa del ayuntamiento tiene todos los papeles en regla, preguntan, y si está apta para hacer su servicio. Actualmente, que yo sepa, cuando nosotros hemos tenido responsabilidad, si ha estado perfectamente con su ITV y todo lo, y todas en las condiciones, con su seguro y perfectamente actualizada. No sé, preguntaré, voy a hacer esa consulta por si hay alguna, pues cuando lo dice este vecino, porque posiblemente haya alguna cuestión que no tenemos nosotros información a referencia, pero nos vamos a preocupar de este tema también. Pero en cuanto a nuestra responsabilidad, sí ha estado en condiciones, lógicamente, porque es obligatorio, ¿no? O sea que si no actúa la grúa o no la vemos mucho es porque no sea necesario, porque no se ordena su actuación, no porque no esté en servicio, no porque no esté en condiciones como para poder funcionar. Voy a consultarlo, porque la verdad es que yo vivo por esa zona donde, por allí por el ingeniero Ruiz Martínez, donde también solía aparcar la grúa y actualmente, verdad, no está aparcada allí. No sé si han cambiado la ubicación o está en otra zona como la bodega Esquemá, que es la zona de que normalmente están allí también, pero voy a consultar para tener también esa referencia de dónde está actualmente o qué problemas puede que haya. Bueno, pues vamos a dar tiempo a una pregunta que está llegando justo en estos instantes con una nota que indicamos al inicio de este espacio, que tiene que ver con el ámbito municipal, y una un recordatorio, una precisión que se nos hace desde la Concejalía de Tráfico, informando que debido a la lluvia la ITV de motos se traslada hoy a los depósitos de vehículos en la policía local, en la bodega Quemás, ya que estábamos hablando de las bodegas Quemás. Por tanto, aquellas personas que tuvieran cita para pasar la ITV con su moto, bueno, pues hoy no se realiza donde es habitual, sino en los depósitos de vehículos de la policía local en las bodegas Quemás. Una precisión que queríamos recordar. Y creo que tenemos más preguntas. Recordamos a los oyentes los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55. Un oyente, en referencia al camión de la basura, comenta que en calle Goya pasan cada día a las 11 contramano, o sea, en dirección contraria. Dice que además, como es estrecha, ha arañado varios coches. Pues lógicamente decirle a este ciudadano que en este caso el vehículo, no sé si aquella zona no concreta, no sé la zona concreta de la calle Goya, si tiene otra viabilidad de entrar no contramano, pero lógicamente debe, no sé si ha hecho ya la llamada correspondiente a Básica o al ayuntamiento pidiendo responsabilidad, porque si el ayuntamiento, en este caso Básica, ha hecho daño a los diferentes vehículos, los vecinos se deben de transmitírselo también, lógicamente, por si están rayados, hay un seguro de responsabilidad civil y, lógicamente, pues el vehículo debe tener también, como digo, mucha responsabilidad a la hora de que pueda entrar o no. Hay momentos también que en ciertas calles pues quizás se aparca en momentos que dificulta la entrada del camión y, bueno, es un tema que vamos a trasladar también y informarnos. Si nos pueden dar un teléfono a estos vecinos, pues preocuparnos para llamarlos y hacer la referencia de que hemos hecho las cuestiones oportunas, aunque compete al equipo de gobierno, pero lógicamente responsabilizarnos y llamar. Y si quieren darnos el teléfono, pues lo llamaremos y le comunicaremos las gestiones que nosotros vamos a realizar. Una importante precisión esa, ¿no? Que comentabas que a veces por los aparcamientos puede ser, digo, por ponernos en todos los casos y un poco aplicar el sentido común, evidentemente un vehículo, aunque sea de limpieza, no puede pasar la señalización y no hacer caso omiso a la señalización vial, pero a lo mejor en determinadas zonas que no puede entrar por otro lado y tiene que acceder, marcha atrás, por no sé, digo, sí, por ponerme, que concretamente, habrá que ver los casos concretos. Y bueno, pues si tienen algún tipo de motivo para ello o no, ahí estaría la cuestión, ¿no? Pues lógicamente cuando se está haciendo el servicio, pues lógicamente si está observando esa dificultad, puede llamar esa persona en concreto que está haciendo servicio a la policía e indicarlo, porque claro, lógicamente, si tú aparcas con la tranquilidad de tener aparcado y levantarte lógicamente con un coche rayado, pues la verdad también no es lícito, ¿no? Entonces la población que aparte, por la propia fisonomía de las calles y demás, es cierto que a veces somos un poco descuidados los ciudadanos, donde cómo situamos los coches, porque no puede pasar los vehículos de limpieza, y lo peor, si tuviera que pasar un vehículo de bomberos, por ejemplo, una emergencia que fuera grave, es complicado en muchas calles. Porque lo dejamos por la noche para aparcar en cualquier sitio y después no nos ponemos en el caso de que haya una emergencia durante la madrugada, ¿no? Sí, no, claro, son aspectos que en ese momento uno no piensa, pero la verdad es que siempre hay que pensar aquellas urgencias que pueden surgir, ¿no? Ya esto fue también cuando teníamos responsabilidad, una de las cuestiones que hablamos también en Básica fue que la diferente opción de compra de los camiones nuevos pues se tuviera también en cuenta, que aquello vehículos fuesen los más modernos también, pero buscando también un volumen de los vehículos que no incidiera tanto en estos problemas, ¿no? Porque quizás los camiones que hay pues tienen un volumen bastante importante y en algunas ocasiones cuesta trabajo en algunas de las calles pues pasar. Nos vamos a quedar con alguna pregunta más. Recordemos, estamos en la recta final de nuestro espacio, por tanto, aquellos oyentes que quieran participar, los teléfonos de la radio, vía line, correo electrónico o las redes sociales. Un oyente pregunta por qué el pabellón, después de haberse reparado el pasado año, sigue teniendo goteras. Es un tema de deporte, ¿no? Intentaremos preguntarle al nuevo equipo de gobierno, que se tomamos nota, vamos, y veremos qué se ha hecho y por qué sigue habiendo ese problema, vamos. Si se ha arreglado, no debe de volver a caer gotera, pero se lo trasladaremos al equipo de gobierno para saber qué es lo que pasa en ese sentido. Sí, ese tema ya hicieron referencia en el pleno, porque, bueno, con responsabilidad del equipo de gobierno del Grupo Popular, solicitamos una subvención para el arreglo del techo del pabellón. Se hizo una licitación, había una empresa de Ubrique que hizo el trabajo y todavía legalmente hay una responsabilidad en cuanto que si hay esta problemática se tiene que llamar a la empresa para subsanar y que lógicamente no haya esta gotera. Esta referencia se hizo ya en el pleno anterior y hicimos también comentarios sobre este aspecto. Pues nos vamos a quedar ahora con el correo electrónico, donde vemos por aquí un par de preguntas que nos deja José Antonio. A ver, son preguntas extensas, pero bueno, vamos a ir rápidamente. Dice José Antonio: quisiera saber si hay posibilidad de quitar las dos palmeras junto con el pino que se encuentra en la curva de Vista Alegre, dado que dichas palmeras tienen ya una altura considerable y solo generan basura de las ramas y un gasto innecesario para el propio ayuntamiento, así como un grave peligro para los viandantes cuando sopla viento fuerte y aún se podría producir la caída de las mismas, dado que cuando toca limpiarla es un coste porque necesitan una grúa para su limpieza, asimismo como el pino, que cuando hace levante suelta un polvo verdoso perjudicial para los asmáticos, y bueno, pues pide que se reemplace por otra clase de árboles. Esta queja, dice, llevo ya años detrás de ella para que traten de solucionarlo de una vez por todas, dado que allá por el año 99, bueno, pues nos comenta que bueno, pues desde entonces no se ha hecho nada hasta el día de hoy. Así que ese es un poco el resumen, o casi literal, a veces complicado. Uh-huh. Bueno, lo que nos comenta sobre ese problema de jardinería y estas dos palmeras y un pino en la curva de Vista Alegre. Como allí mismo en la curva de Vista Alegre, precisamente, vamos, una zona que está a la entrada del pueblo de Ubrique, y lógicamente, vamos, una zona que siempre se ha estado tratando, una zona que se ha embellecido, no sé concretamente, pues no solamente se ha embellecido la zona de la propia curva, que siempre ha estado en perfectas condiciones, y también, lógicamente, la zona, toda aquella curva, incluido para la subida de hacia el cuartel, las palmeras se han limpiado en perfectas condiciones, ¿no? Cuando hemos tenido responsabilidad, y vamos a trasladar también, porque lógicamente, no sé si estos vecinos habrán trasladado un escrito a la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento, lógicamente, para subsanar este problema, pero vamos, transmitir en lo que nosotros de responsabilidad hemos tenido, que siempre ha sido una zona que se ha tenido en especial interés y de que aquello estuviera en perfectamente en condiciones y cuidado, ¿no? Este oyente, en otro orden de cosas, habla de tráfico e incluso de empleo, ¿no? Por esta pregunta que vamos a leer. Dice, por otro lado, según el concejal de tráfico, habló el otro día, habló de una empresa contratada para pintar los pasos de peatones. Según dijo el concejal, cobraban, si no mal recuerda, este oyente dice, un coste de 120 euros por cada paso de peatones. Mi pregunta es que si no sale más favorable contratar, en vez de contratar a dicha empresa, tal vez poner personal eventual del ayuntamiento a pintarlos, y así contratarían personal en dicho ayuntamiento y darían trabajo a tanto parado como hay. Pues, lógicamente, hay una responsabilidad que cada político, en su responsabilidad, pues toma decisiones acertadas y equivocadas. La responsabilidad que ellos tengan actualmente es responsabilidad de los que hoy están gobernando, y nosotros como oposición pues tenemos que ir, lógicamente, pues hacer el trabajo de oposición, preocupándonos por aquellas quejas de los vecinos. Nosotros, en este aspecto, sí hemos tenido en varios años, hemos hecho, a través del personal laboral, el personal a través de la bolsa de trabajo, pues sí poníamos personal que estaban en la bolsa para llevar a cabo el pintado de los correspondientes pasos de peatones. Como digo, la decisión que tomen ahora, pues lógicamente será una decisión que el equipo actual del gobierno pues tendrá, lógicamente, sus responsabilidades o decisiones en este tema. De todas maneras, esa referencia, tengo que buscar esa información para ver exactamente cuál es el coste que está indicando. Pero, lógicamente, haciendo referencia también al tema de empleo, ¿no? Que es vital que sigamos preocupándonos por el tema del empleo. Hoy la responsabilidad, lógicamente, la tiene el Grupo Socialista, pero, lógicamente, como oposición, tenemos que estar ahí encima, porque sigue habiendo una cifra de desempleo actual en Ubrique importante, y en este caso, pues, no solamente aquellos trabajos que se puedan llevar a cabo a través del ayuntamiento, sino el sector industrial de la piel, que hay que seguir trabajando. Nosotros ya dejamos programas que hoy se están llevando en curso, como el programa de inclusión social, que ahora ha finalizado. Consultamos, lógicamente, también propuestas que hicimos en el empleo de plan joven, que solicitamos en la anterior legislatura, que todavía no se han iniciado, que ya se deberían haber iniciado, como también ya hemos propuesto a la altura del equipo de gobierno, pues aquellos planes de taller de empleo, y que lógicamente pues suponía un gran avance también para el personal joven y no joven, para más creación de empleo, lógicamente, que hay que seguir luchando, ¿no? Porque la verdad es que la tasa que hay en Ubrique hay que seguir disminuyendo, buscar, y una cosa que el Grupo Popular también siempre ha hecho, buscar otras alternativas al sector de la piel, que es importante, y lógicamente creo que, bueno, ahora mismo hay posibilidades partidistas quizás más fáciles, ¿no?, de solicitar a Diputación, que hay que estar continuamente solicitando a Diputación, a la propia Junta de Andalucía o a la propia Mancomunidad. Diríamos, son entes de un mismo grupo político, que siempre será más fácil, ¿no? Entonces también, sobre este aspecto, vamos a consultar al Ayuntamiento, porque el Gobierno de la Nación, a través de los ITI, donde Junta de Andalucía y Gobierno para la provincia de Cádiz había 900 millones de euros, la Junta de Andalucía ponía 400 millones, estamos hablando de 1.300 millones de pesetas, donde los ayuntamientos, como el de Ubrique, debería de presentar proyectos, no sé si lo han presentado, vamos a preguntarlo, si tenía que presentar proyectos en cuanto al tema del ITI, porque teníamos referencia de este volumen importante para la provincia, donde el ayuntamiento, pues lógicamente, podía seguir haciendo proyectos importantes para mejorar las infraestructuras de nuestro pueblo. Por cierto, volviendo al tema, ¿no?, de, digo, ya no tanto del empleo, sino de lo que comentaba el oyente del pintado de paso de peatones, que es un quebradero de cabeza para todos los equipos de gobierno, para todas las delegaciones de tráfico o de obras. Digo, porque no sé si en Ubrique es algo más especial o duran menos los pintados que en otras poblaciones por el tema de la humedad y a lo mejor las condiciones, pero es complicado dar con una pintura que tenga más o menos duración. Se optó en un momento determinado incluso por lozas, pero después resbalaban. O sea que no se termina de dar con la tecla adecuada en todos estos años para que los pasos de peatones tengan cierta duración, ¿no?, y visibilidad, claro. Sí, no es un problema, la verdad es que se ha tratado mucho tipo de pintura. Y también es verdad que por la cantidad de tráfico de vehículo, que hay en Ubrique. Sí, claro. La verdad es que la legislatura anterior sí probamos muchísimos tipos de pintura y consultamos a muchas distintas empresas para ver qué opciones había, porque realmente el problema era que el pintado se realizaba pues de madrugada, de alguna forma, para que por no obstaculizar los vehículos, la circulación. Y realmente pues, dura, cuando se hace el pintado, dura bastante poco esa pintura, ¿no?, que, como digo, se ha probado distintos aditivos, se han hecho, y la verdad también es que con mucho paso de circulación de inmediato están que no se observan. Pues una última pregunta, si no me dicen lo contrario, todavía si quieren pueden plantear alguna cuestión más, pero estamos ya en los últimos instantes, como decimos. La última que tenemos por aquí acumulada, la de una oyente que propone poner protección, dice, en el puente de la pila de la Perla. Es peligroso cuando hay niños que se asoman y lo hacen con frecuencia, sobre todo ahora que lleva agua. Sí, no, ahí es un tema que, vamos, yo como anterior alcalde, lógicamente es un tema que no solamente esa zona, sino porque claro, ahí se suben en el puente para beber y lógicamente ahora mismo estos días de lluvia ha bajado el volumen del agua, pero no, es un tema también que vamos a plantear, ¿no?, porque en todas las zonas donde el tema de agua, y además en estos días que hemos visto que ya han llovido bastantes litros, el volumen de agua que lleva el río de momento se incrementa, y habría que poner otras muchas zonas también, donde toda la zona, diríamos, del centro de Ubrique, que cuando el río va a un volumen importante, hay muchas zonas de peligro. La verdad es que es un tema que se tendrá que buscar solución en esas barandas, porque cuando el río lleva esa rapidez y ese volumen, peligroso, ¿no? Es peligroso y vamos a trasladar también, no solamente en esa zona, sino en otras también, que nos han trasladado también otros vecinos, porque es un tema que hay que seguir trabajando, el tema de inundaciones. El agua, gracias a Dios, pues hasta la fecha pues está lloviendo de una manera, una lluvia, no ha habido días de torrencial, ¿no? Y el volumen va bajando y subiendo, y la verdad es que hasta la fecha pues está lloviendo de manera normal, pero es un problema que habrá que seguir, lógicamente, que está recogido en el Plan General de Urbanismo, que seguir solucionando el tema de inundaciones, porque lo mismo que hoy no llueve, se vienen fechas y seguiremos teniendo estos mismos problemas en la Avenida España o en otros muchos sitios de la localidad de Ubrique. Pues si no me dices lo contrario, es la última de las preguntas que nos dejaban los oyentes. Por tanto, nos vamos a quedar aquí ya unos minutos por encima de la una de la una y cinco ya, del mediodía. Alejandro, Manolo, no sé si algún apunte más que realizar. No, bueno, que seguiremos luchando por los ciudadanos que nos han votado, y vamos por todos los ciudadanos, y gracias por tener estos momentos para poder expresarnos en la radio pública de Ubrique. Lógicamente, tenemos que agradecer, lógicamente, pues la confianza que nos siguen depositando también de los vecinos, como digo, con los colectivos y asociaciones que seguimos también reunidos. Y lógicamente, pues bueno, nos toca hoy trabajar en la oposición, pero tenemos las mismas ganas y la misma responsabilidad, y tenemos que seguir luchando por las quejas y que nos plantean los vecinos para trasladárselo al equipo de gobierno. Y estamos demostrando en estos 6 o 7 meses que llevamos de gobierno que estamos haciendo una posición constructiva, no poniendo trabas en el camino, sino apoyando aquellas cuestiones que son importantes para el pueblo de Ubrique, y no obstaculizando al equipo de gobierno, aunque tenga su mayoría. Y entendemos que el trabajo que estamos realizando es la responsabilidad que los ubriqueños nos han puesto, pero como digo, una posición exigiendo el control de oposición, pero haciendo también, lógicamente, una posición constructiva y mojándonos cuando hay que mojarnos en temas importantes, como hemos mojado en el PGO y en otras cuestiones. Y son maneras distintas, ¿no?, de trabajar, porque uno recuerda también anterior legislatura, en momentos difíciles, donde hoy dicen algunos que ponen la mano y que nos la habían puesto a nosotros, que nos la habían puesto al cuello para obstaculizar otras cuestiones y el seguimiento del pueblo de Ubrique. Y nosotros, como digo, vamos a seguir demostrando pues esta manera de hacer oposición constructiva e intentando mejorar el pueblo de Ubrique. Pues nosotros que agradecemos además la participación, como siempre, de nuestros oyentes a través de las diferentes vías que están a su disposición en este espacio Cosa de Todos. Regresaremos el próximo jueves, y en el día de hoy, como comentamos, por supuesto, el agradecimiento a Manuel Toro y Alejandro Tenorio, en representación hoy del Grupo Municipal Popular. Muchas gracias. Muchas gracias a los ubriqueños.